Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Arrancamos una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a estar, por supuesto, que escuchando también, como siempre, enredando las mañanas a esta hora, reescuchando. Pero estamos en una jornada de lucha. Nuestros medios, que siempre están en la calle haciendo nuestra agenda comunicacional todos los días en la calle. Hoy estamos en la calle, pero peleando por nuestros derechos. Y como estamos peleando por nuestros derechos, estamos frente a ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones que reemplazó a AFCA y AFTIC. Allí están compañeros no solo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino de Interredes, ¿no?, que es el grupo de redes y de carreras de comunicación que estamos confluyendo en este nuevo grupo que se llama Interredes. Le vamos a dar la bienvenida allí en la puerta de ENACOM a Natacha Bianchi. Ella es integrante de Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga y de La Retaguardia. Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y acá estamos, logramos poder entrar al edificio de ENACOM con un portillo previo con la policía. ¿Te escuchamos? Bastante complicado. Te escuchamos medio mal. A ver si te puedes acercar al teléfono. Algo ahora, ahí te escuchamos un poco mejor. Sí. El no pago de los fomentos, de las líneas de fomento a los medios comunitarios. Sí. Y nos encontramos ahora acá dentro del edificio. ¿Ya entraron o no? Si querés, yo puedo dejar un poco el sonido para que ustedes puedan escuchar algo. Dale, dale. Entiendo que quien está allí hablando es nuestra compañera Fabiana Arencibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, más o menos. Te escuchamos como si estuvieras en altavoz. En realidad no terminamos de escuchar del todo bien la comunicación contigo, pero entendimos que estaba hablando allí Fabiana, ¿sí? ¿Entendimos bien? ¿Cómo? Entendimos que estaba hablando allí Fabiana y estaba diciendo que vamos a permanecer en el lugar. Sí, estaba hablando Natalia Vinelli. Natalia Vinelli, por la red de Como verás, no se escuchaba muy bien. Mira, te vamos a volver a llamar porque realmente no te escuchamos muy bien y queremos escuchar como corresponde para que la gente sepa por qué estamos ahí. Dale. Bien, en un instante vamos a retomar el contacto. Entonces estaba allí Natalia Vinelli, integrante de Barricada TV, uno de los canales de televisión que tiene la licencia, o sea, que se presentaron a un concurso, que ganaron el concurso el año pasado y que todavía por trámites burocráticos no han conseguido salir al aire en el canal, en la señal en la que tienen que estar. Y además, en esa señal en la que deberían estar está la gente del grupo Clarín, ¿sí? Con lo que si tuvieran la posibilidad de salir estarían interferidos. Todo un esquema bastante extraño para muchísimos medios en todos los formatos audiovisuales, es decir, en televisión y en radio, que desde hace un montón de tiempo, nucleados en diferentes organizaciones y hasta medios que no están en ninguna de las organizaciones que nos nuclean, están buscando la posibilidad de alcanzar esta posibilidad de ser legales, de estar tranquilos, de tener que pensar en otra cosa que no sea, che, me van a venir a decomisar como le ha ocurrido a Antena Negra TV dos veces, voy a poder hacer comunicación. Bueno, todo ese desgaste que le ocurre a buena parte de nuestros medios, que tienen que pasar horas de trabajo pensando cómo hacer ante estas situaciones, sin dudas que estaría bueno que se terminara, ¿no? Y la única manera de terminarlo es reorganizando el espectro radiofónico, cosa que claro está, este gobierno, iba a decir no pretende hacer, pero la realidad es que pretende hacer, pero no para el lado de nuestro sector, sino que lo que está intentando es tranquilizar a los grandes grupos económicos. La semana pasada, la editorial Perfil, el grupo Perfil, en realidad, alcanzó la posibilidad de tener dos señales de televisión mediante concurso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ahí hay una cuestión en la que uno ve claramente cómo esos grupos tienen la posibilidad de ordenarse legalmente y nuestros medios estamos muy, muy lejos de eso. Lo vas a escuchar durante toda la jornada, pero una de las cosas más importantes por la que estamos hoy en ese lugar, frente a ENACOM, en Perú y en Puerto Yrigoyen, en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires, es que justamente la cuestión pasa por los concursos de fomento que nosotros conocemos como Fomeca. No sé si alguna vez escuchaste hablar de ellos, pero si no, te decimos que son los justamente los concursos que se abren, que la ley de servicio de comunicación audiovisual establece que tienen que abrirse todos los años, utilizando un porcentaje de los premios, de los impuestos que el ENACOM le recauda a los medios tradicionales, y con esa guita tienen que crear concursos de fomento para medios del sector sin fines de lucro, entre los que estamos incluidos los comunitarios, alternativos y populares. Bueno, los del 2015 están sin pagar todavía. O sea, gente, que colectivos que ya lo ganaron y que todavía no han podido ver un peso. Algunos han tenido la suerte de ver una parte y no la otra. Y los del año 2016, que para ser ordenados deberían haber sido llamados a principios de año, se están convocando recién ayer, o casualidad, sabiendo seguramente que desde Interredes íbamos a estar allí. Se abrieron dos líneas, hoy se abrió una tercera, y bueno, y habrá que ver si nuestros medios, que no están siendo legales, van a poder presentarse a concursar para esos fomentos que son tan importantes para nosotros. Vamos a estar hasta las 18, ya volvemos hacia adentro del ENACOM. Estamos por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, también a través de La Retaguardia, a través de FM Estación Sur en Catamarca, a través de Radio Pueblo en Jujuy, La Pujante en Mendoza, y así seguimos. Bueno, nos volvemos hacia el ENACOM. A ver, Nati, si podemos escucharte ahora. Hola, hola. Sí, hola, Fer. Ahí te escucho. Más o menos escucho. Sí, sí, sí. Claramente, digamos que estemos en ese lugar donde hay antenas que emanan señales, seguramente hace que no se escuche demasiado bien, como si estuviéramos en cualquier otro lugar. Pero ahí escuchamos a algún otro compañero que está hablando. Hola, hola. Sí. No, me entra, perdón, pero Es que te escucho vos y me entra y me vuelve a hacer el sonido del altavoz. Uh-huh. Ahora seguimos acá en el hall del edificio del ENACOM. Recién terminé de leer el documento que se confeccionó a través de internet y ahora están listando las adhesiones. Obviamente que están ahí un policía apostado en cada puerta del ascensor por miedo a que es el mismo de tomar el edificio. Por ahora estamos acá en el hall y vamos a permanecer acá un rato más para seguir visibilizando el no pago de los... Les contamos a los compañeros y compañeras que nos están escuchando en todo el país que el edificio de ENACOM tiene como un gran patio adelante, pero que está enrejado, que todos los días está abierto, pero que los días de movilizaciones está cerrado. Por lo tanto, la única manera de entrar es con una puertita por la calle Hipólito Yrigoyen. Por ahí finalmente forcejearon y pudieron entrar. Sí, en realidad entramos justamente por la vuelta del edificio, no por la entrada como estaba describiendo antes. Y ahí es cuando pero bueno, nada, no nos querían dejar entrar con el punto de no querer presentar el documento que confeccionamos a través de internet. Uh-huh. Y ahí están leyendo el documento. Sí, ahora están leyendo las adhesiones. Bien, perfecto. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar desde allí, nos avisas. Dale, un abrazo. Y nosotros nos vamos preparando para la radio abierta, porque afuera del lugar la actividad justamente consiste en que haya una radio abierta. Y de esa radio abierta van a participar nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos y, como ya dijimos, de todas las redes de medios que integran Interredes y de los medios que no están agrupados, que también integran el colectivo de Interredes. Y entre las adhesiones que estaban leyendo allá adentro del ENACOM está el de la CTA de los trabajadores. A ver, vamos leyendo por aquí. La de la CTA Autónoma de Capital, el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Sindicato de Obreros Curtidores, el Sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense, SADOP Capital, que son un grupo de docentes de la capital. Te voy salteando, ¿sí? Para que vayas viendo el alcance. La CETERA, ATE Capital, SUTEBA Provincia de Buenos Aires, la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, el Colectivo de Trabajadores de Prensa de La Plata, el FOETRA, la Organización Popular Cienfuegos, la Corriente Político-Sindical Rompiendo Cadenas, la OLP Simón Bolívar, el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, el Movimiento Territorial de Liberación, el MTL, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, el MOI. Bueno, son montones de adhesiones. Entre las personalidades está la diputada nacional Miriam Breckman, el diputado nacional de los Bloques Libres del Sur, Victoria Donda, Graciela Cucinet y Federico Mazo, el Bloque de Diputados del Peronismo para la Victoria, Carlos Tomada, presidente del Frente para la Victoria, de los legisladores del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, más legisladores, Nora Cortiñas, Martín Becerra de la Universidad Nacional de Quilmes y el CONICET, Guillermo Mastrini, también de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes, en fin, muchísimas adhesiones, no te vamos a aburrir con eso, también las hay internacionales, pero nuestros medios que están en la calle todos los días haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular, contando los conflictos que nos contienen, pero que a la vez son conflictos de otras organizaciones, hoy estamos en la calle peleando por nuestros derechos. como escuchabas allí, ya estamos adentro de INACOM, ya están un grupo de compañeros y compañeras de todas las redes allí en el INACOM. Pero también, como te dijo Nati, no fue fácil la entrada. Y si no, escucha. El grupo intentó ingresar. Había dos o tres policías. Un grupo primero ingresa al grito de paguen los Fomeca. Y así entramos. Después vino la parte en la que ya Nati nos hacía escuchar un segmento de cómo estaban allí leyendo el documento adentro del lugar. Eso que estás escuchando es el hall de entrada del ENACOM. Sí, Luis, te escuchamos, le estoy contando a la gente que lo que estamos escuchando es desde el hall adentro del ENACOM. Sí, Luis, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, bueno, chicos, como decís vos, estamos en el hall y se estuvieron leyendo las adhesiones que se recibieron para esta jornada aquí en las puertas del ENACOM. Ahora ya en cualquier momento nos vamos a retirar para hacer la radio abierta. Estamos acá demostrando aquí la escuchar lo que están hablando. Vale. La boca, el medio que son las cosas. Bueno, seguimos aquí en el hall de Enacom. Sí. Van a leer otras tradiciones, si quieren podemos ponerlas al aire. Dale, dale, dale, dale, nos quedamos con el sonido de ahí adentro, que es nuestra manera de estar. Para los que nos están escuchando en todo el país, para los que estamos aquí en el estudio ocasional, es nuestra manera de estar ahí. Sería ser Milciades. Donde se está armando la radio abierta y con la cantidad de compañeras y compañeros y distintas organizaciones que se hicieron presentes, ¿no? Así que, ¿te parece, Fer? Vamos a una pequeña pausa y. Dale, el que. Enganchamos con la radio abierta que ya está aquí instalándose. Sí, sí. En la vereda de Perú. Sí, sí, sí, ya vamos a estar con los compañeros allá afuera. Un solo dato para subrayar. ¿Quién era? ¿Era Milciades Peña el que hablaba allí? Sí, sí. Milciades Peña, el ex legislador porteño y actualmente a cargo de Urbana TV, uno de los canales que tiene, que ganó un concurso y todavía no tiene la licencia. Bueno, Luis, te esperamos por afuera. Bien. Lo esperamos a Luis por afuera y esperamos al resto de los compañeros que están allí armando la radio abierta para que podamos seguir escuchando sobre todo las voces de quienes integran los diferentes medios. Digamos que la intención allí adentro era obviamente hacer el reclamo a los funcionarios, pero lo que vamos a escuchar afuera seguramente es el ir pasando por los micrófonos de diferentes actores de los medios comunitarios, alternativos y populares de cada vez, de todos los días. Nos puedes estar escuchando en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de rnma.org.ar. Nos puedes estar escuchando también a través de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estoy en el estudio de Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos en Buenos Aires. Nos podés estar escuchando en FM La Pujante, allí en Mendoza. Seguro que también nos estás escuchando a través de Radio Pueblo en Jujuy. ¿O quién te dice que nos estés escuchando a través de Estación Sur de Catamarca? Estación Sur se presentó para que se entienda también cómo es la cuestión de nuestros medios y lo difícil que nos resulta llegar a quienes tienen aire, ¿no? A los medios, televisoras y radios que salen por aire, que transmiten por aire, lo difícil que nos es llegar a una licencia. Hubo un concurso en Catamarca para nuestro sector, los compañeros de Estación Sur se presentaron y nunca obtuvieron el resultado del concurso. Ni ganaron, ni perdieron, ni empataron. Simplemente no les dieron resultado. Recién en el día de hoy les dieron un número de expediente cuando ellos se presentaron el año pasado al concurso, muy temprano en el año, si no recuerdo mal la fecha, allí entrado el comienzo del 2015, y sin embargo todavía no tienen resolución alguna. Imagínate los que ni siquiera han tenido concursos. Qué groso, don Oscar Alemán, ¿eh? Qué groso. Pero te cambio por un instante el rumbo musical mientras esperamos la posibilidad de estar allí frente a ENACOM en la radio abierta. Parte de esta pelea es justamente preguntarnos cuánto tiempo más nos va a llevar esta lucha. Con el tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. La magia de estar aquí va suponiendo que sabes a dónde debes ir. Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy. Ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué. Vamos a tocar ahora un blues. Esa música antigua, vieja, que hacían los negros, ¿viste? Un asco. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. A ver si nos podemos meter en la radio abierta. No, yo creo que no nos podemos meter en la radio abierta. En un instante vamos a retomar el contacto desde lo que ya es en las afueras de ENACOM, después del paso por el hall central, el acto que es como no podría ser de otra manera tratándose de medios comunitarios alternativos y populares, es una radio abierta. A ver ahora. La comunicación. Esto que está pasando, es decir, ningunear la posibilidad del aporte de los subsidios hacia las radios comunitarias, hacia las radios solidarias, hacia las radios que expresan la voluntad de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Por eso, la movilización, como decía el compañero, es la única respuesta posible frente al embate de este gobierno antipopular, frente a este gobierno reaccionario. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge Tierra, secretario general adjunto. ¡Unidad! ¡Que no trabaja, ore! ¡Y al que no le gusta, se jode! ¡Se jode! ¿Algún compañero o compañera de Cipreva? El Cipreva es el sindicato de prensa de Buenos Aires, muy flamante, recientemente creado. Bueno, compañeros y compañeras, mi nombre es Agustín Necky, soy secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Una vez más, ya estuvimos varias veces acá, nosotros apoyando a ustedes y ustedes, como siempre, bancando y difundiendo nuestra lucha, porque los medios alternativos, comunitarios y populares son los únicos que nos dan prensa, los trabajadores de prensa, valga la redundancia, porque paradójicamente quienes estamos en los medios comerciales y públicos no tenemos ningún tipo de discusión de nuestro conflicto, justamente porque sea lo que tienen las patronales para las que trabajamos, es conciencia y solidaridad de clase también, ¿no? Así que lo mismo tenemos que replicar nosotros de nuestro lado, porque sabemos que esta es una pelea muy difícil, en un contexto muy adverso. Obviamente el ENACOM es parte de un Estado que promovió a principio de año una enorme transferencia de recursos de los sectores humildes hacia los sectores concentrados. En el Estado se despidieron miles y miles de trabajadores, son cientos de miles de los trabajadores, tanto en el sector público como privado a nivel nacional. Y bueno, nuestra actividad en particular no está exenta de eso. Este año contabilizamos 1.000 despidos, 1.000 pérdidas de la fuente de trabajo en la ciudad de Buenos Aires y 3.000 a nivel nacional. Así que obviamente nos solidarizamos, nos sumamos a su lucha. Es imprescindible que los trabajadores en los medios comerciales y los trabajadores en los medios alternativos estemos unidos y que superemos las barreras que nos quieren imponer tanto el Estado como nuestras patronales. Así que muchas gracias, compañeros, por apoyarnos siempre. Estamos acá para darles una mano que necesiten. Así que arriba los que luchan, unidad de toda la clase trabajadora, independientemente de la formalidad o informalidad que nos quiera imponer el Estado. Eso no existe, nosotros sabemos que somos todos trabajadores y estamos acá. Muchas gracias, compañeros. Bien, allí escuchamos a Agustín Lecky, es de trabajador de la TV pública, integrante del CIPREVA. La señal la están generando allí los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Están ahí los compañeros de DTL trabajando. Gracias, compañeros, compañeras. Bueno, para nosotros, desde la CTA, de la Central, este es un tema muy sensible porque lo vinimos impulsando desde la creación, allá por los años 90, cuando justamente la creación de la Central era para que haya mayor discusión desde los sectores más populares y vulnerables. Y la comunicación siempre fue un objetivo para tomarla desde este punto, que sea comunitaria y que sea alternativa, porque la comunicación que nos ofrecen los gobiernos en su continuidad sigue siendo lo mismo y es lo que asfixia la posibilidad de que la población y los trabajadores discutan realmente las necesidades y la verdad de lo que se está pasando en cada uno de los lugares. Por eso es tan importante y por eso también los gobiernos se siguen sucediendo, pero la política hacia la comunicación alternativa sigue siendo la misma y tratan de eliminarla, invisibilizarla, para que el pueblo no discuta realmente lo que tiene que discutir y tratar de asfixiarnos en el pensamiento y en la discusión política. Por eso, compañeros, esta lucha que se sigue dando, que se está dando y hay que fortalecerla, es lo que nos va a llevar justamente a esa liberación, a esa comunicación, a la discusión continua de todos los sectores populares, sobre todo los más vulnerables, para torcerle el brazo a este modelo representado por los sucesivos gobiernos que se vienen dando, para que de una vez por todas el pueblo pueda deliberar y resolver por sí mismo. Así que fuerza, compañeros, la CTA va a estar presente en cada movida y en cada gestión que se haga para que la comunicación alternativa realmente sea considerada como lo que tiene que ser, un poder popular para todo el mundo. Gracias, compañeros. José Pepe Peralta, secretario general de la CTA de Capital. Los poderes judiciales nos dicen la palabra. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vengo a traer las palabras de nuestra secretaria general, Vanessa Pilen. Como dice, como secretaria general de Citra Jucaba, quiero adherir y expresar el pleno apoyo y acompañamiento a la lucha que vienen llevando a cabo de la presente movilización al INACOM. Como trabajadores, debemos reivindicar la conquista que significó la Ley de Medios de la Democracia. Esta reivindicación no puede quedar solo en un acto declarativo, sino en un expreso acompañamiento y lucha por su plena vigencia. Y es por eso que hoy los acompañamos. Los reclamos aquí efectuados implican el efectivo acceso democrático e igualitario de cientos de voces que hoy pretenden ser silenciadas, e incluso el acceso al trabajo de cientos de compañeros y compañeras que hoy se encuentran acompañando esta movilización. Por eso, una vez más, desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales, brindamos nuestro más enérgico apoyo y los acompañamos en esta lucha. Manica Basile, secretaria general de Citrafu. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Citrafu, sindicato perteneciente a la Corriente Federal de Trabajadores. Continuamos con las adhesiones y los apoyos de esta jornada histórica de lucha de los medios comunitarios alternativos y populares. Invitamos a Pola, de la Mesa Coordinadora de Jubilados, y de ADEMIS. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente le estoy más que agradecida a los medios alternativos. Son los únicos que nunca nos cerraron la puerta. Son los únicos que siempre estuvieron al lado nuestro. Ustedes ven que ahora la situación crítica de los jubilados más o menos se viene hablando, se está poniendo al descubierto. Pero son ustedes, los de los medios alternativos, que siempre nos reconocieron y siempre estuvieron a nuestro lado. Así que, como futuros jubilados, saben que si no solucionamos nuestra situación actual, nuestro presente va a ser el futuro que van a tener que enfrentar. Así que, adelante, compañeros, gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Muchas gracias, compañera. Y aprovechamos para saludar a la marcha del Encuentro de Niñez y Territorio, que está acá en Plaza de Mayo, que llegó hoy. Salió ayer la caravana por los pibes y las pibas, así que hay varios compañeros de ahí que se vinieron para acá, que también es una temática súper usual en nuestros medios comunitarios alternativos populares. Fuerte aplauso entonces para la caravana y los pibes. Allí está Antonella Álvarez, FM La Caterva, una de las radios que está interferida junto con FM La Tribu. Son radios que están siendo interferidas por radios comerciales. Telefónico, Sindicato de Buenos Aires, adhieran al reclamo de los medios populares ante la ENACOM por los incumplimientos de este organismo a los reclamos realizados. Sin comunicación popular no hay democracia. Claudio Marín, secretario adjunto. Ariel Velázquez, secretario administrativo, Poetra, Sindicato de Buenos Aires. Muchas gracias, compañero. Le damos la palabra a Pablo Milik, el secretario general de la Red Com, que reúne a 37 carreras de comunicación en la República Argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, traigo también el acompañamiento de los directores de todas las carreras de la Red de Carreras de Comunicación del país, que nuclea la gran mayoría de las carreras públicas y también algunas privadas. Bueno, para nosotros es fundamental esta lucha, queremos seguir acompañando esta lucha. Nos encontramos hace unas semanas ante las declaraciones de Giudice respecto del rol de las universidades y nos parece claro qué es lo que viene ocurriendo, ¿sí? La estrategia y el discurso de la deslegitimación de las universidades que plantean esta idea de que cualquier vínculo entre el Estado y las universidades, cualquier vínculo que se desarrolle en torno a una política pública, da lugar a una sospecha de corrupción. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto lleva, en realidad esto lo que busca es una estrategia de desprestigio para vaciar nuestras universidades, para anular voces, para terminar los procesos que nosotros estábamos llevando a cabo. Por eso, desde la red, vamos, por supuesto, a acompañar y participar de todas las instancias que nos permitan garantizar el derecho a la comunicación. Esta es justamente nuestra lucha. Estamos en absolutamente comprometidos y participaremos desde cada uno de nuestros espacios por defender cada uno de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Pablo Milik, secretario general de la Red Com. ¿Y luego qué seguimos? Seguimos ahora con Agustín del Centro de Estudios. Hola, compañeras, compañeros. Bueno, Agustín del Sol, dentro de la brecha. Bueno, nosotros, nuestra más profunda solidaridad con los compañeros, de Antena Negra, sobre todo, con la terrible persecución que están teniendo y con todas las causas que le están llevando adelante. Todos estos ladrones que devuelvan la plata de todos los fomecas, de todas las organizaciones. Nosotros tenemos radio en Claypole, tenemos un barrio en Las Cava que teníamos un acuerdo y que lo están incumpliendo, como están haciendo con todo. Y bueno, es eso, ¿no? Este gobierno que es un autoritarismo lamentablemente elegido, pero no deja de ser un gobierno autoritario y que bueno, que tenemos que estar unidos para que no nos callen y para que no sigan avanzando y sumir a la población en la miseria, más de lo que está en estos momentos, que la verdad, en los barrios de sobre todo de los movimientos territoriales en provincia, se está viendo muchísima necesidad y la falta de trabajo es terrible, y la verdad que se están acercando un montón de gente, de compañeros a los comedores de vecinos, por este gobierno que todos los días está echando cientos de personas a la calle, al hambre y a la desesperación. Así que bueno, como decía recién, nuestra solidaridad como FOL a todos los compañeros y a todos los medios alternativos. Muchas gracias. Agradecemos a Agustín del FOL y continuamos con esta jornada de lucha. Vamos a compartir, si les parece, una adhesión que llega desde el País Vasco, que nos mandan acá a los compañeros de allá por WhatsApp. No va a funcionar la adhesión del País Vasco luego en el envío que hagamos con todos los audios y la transmisión especial que se está haciendo, vamos a poder ahí escucharnos. Bien, Movimiento Evita Cava de la Ciudad de Buenos Aires apoya la lucha de los medios populares porque son estos los que verdaderamente rompen la lógica mercantilista de la comunicación y la toman como una herramienta del pueblo. Seguimos exigiendo el reconocimiento de los medios populares como lo demandaba la ya derogada de manera ilegítima ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. Gracias, compañeros, aunque hay que hacer una corrección, no está derogada, está vigente la ley 26.522. Nos han culminado algunos artículos, pero el FOMECA tiene que ver con que sigue vigente, por eso hoy decimos está vigente y pedimos y exigimos sus aplicaciones. Una ley de la democracia cuando antes teníamos la ley, decreto ley, de la dictadura de Videla y Amin Bey. Continuamos con Claudia Villamayor, directora de la Tecnicatura de Comunicación Popular en La Plata y en Quilmes. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo creo que este es un momento muy importante para reunirnos, para articularnos y para no bajar los brazos ni un solo día. Tienen miles de estrategias, la primera y principal la comenzaron al día siguiente de comenzar a gobernar, mediante decretos de necesidad y urgencia, mutilando nuestra ley, una ley que costó 27 años de ser sancionada, la 26.522, una ley de la democracia que fue el fruto y el resultado de las organizaciones populares y las universidades públicas comprometidas con el derecho a la comunicación, con los movimientos sociales también estratégicos, trabajando por el derecho a la comunicación, la democratización de la comunicación, de la cultura y de la sociedad. Cuando ellos nos hablan de libertad de expresión, ustedes y yo sabemos muy bien que están hablando de libertad de empresa, que están hablando del negocio de las corporaciones y del capital concentrado. No es nuevo para nosotros, que hemos vivido 27 años sin legitimidad normativa, pero con legitimidad social y política. Nuestras comunidades sociales en los 24 estados de la República Argentina han tenido una estrategia sin recursos, trabajando en cada uno de los barrios, en cada una de las ciudades, una vez que pudimos llegar a una ley que estuviera legitimada por el gobierno popular, pensemos igual, ¿no? Al segundo día de haber sido sancionada comenzó la batalla más fuerte, inclusive más dura, después de esos 27 años, que fue la posibilidad que tuvieron de aglutinarse porque hubo un gobierno que le respetó su libertad de expresión. Sin lugar a dudas, faltó mucho por aplicarlo en estos 6 años, que no fueron 6.000 años, sino que fueron 6 años. Les bastó 10 meses para comenzar a destruirla. No la han derogado, pero sí han mutilado 10 artículos por medio de los cuales han destruido la capacidad que tenemos nosotros de poder legitimarnos a nivel del Estado Nacional. Les hemos golpeado la puerta, los medios comunitarios se han sentado a la mesa de los funcionarios que han sido detractores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La funcionaria Silvana Giudici, nunca hay que olvidarse que votó en contra de esa ley. La funcionaria que actualmente arma mesas y que manda a anotar aportes de 300 caracteres en Internet, para llamarle a eso proceso participativo, los medios populares y las universidades públicas comprometidas con el derecho a la comunicación les decimos que comunicación no es un negocio, sino que es un bien social. Así que, con la experiencia que tenemos, no nos vamos a querer quedar quietos, ni mucho menos. Creo que es el momento de articularnos desde todas las perspectivas a defender la democracia y la justicia social. Distribuir la palabra es distribuir la riqueza. Le agradecemos a Claudia este espacio por este espacio. Y vamos a recordar que a todos los que nos acompañan, que no es solamente el reclamo por los fomentos y el ahorro financiero, sino que también está en juego la criminalización de comunicadoras y comunicadores populares. Recién traía Agustín el caso de Antena Negra TV, que va a ir a juicio, es un canal de comunicación comunitario, y va a ir a juicio en teoría para interferir a Prosegur, que ocupa ilegalmente una frecuencia. Así que no perdamos de vista que no es solamente lo económico, sino que hay un montón de temas que nos afectan como medios comunitarios, alternativos y populares. Vamos a invitar Mariano De Negri de UTE. Bien, los compañeros que representan a los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también hacen radio en la gráfica y son parte de la CTA. Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? De UTE, de la CTA de los Trabajadores. Y como decía, venimos recién de hacer el programa en la gráfica, pero no solo estamos acá porque nosotros como sindicato, como organización también de fin de lucro, nos presentamos en los FOMECA, no solo porque tenemos unas cosas para reclamar. Nosotros también estamos acá porque creemos que para expresar la voz de los empresarios, de las clases dominantes, ya hay un sistema de medios. Para justamente que los trabajadores podamos expresarnos, en cada uno de los conflictos, y en el último tiempo venimos sosteniendo muchos, para pelear porque no baje nuestro salario, por no perder poder adquisitivo, para pelear por los jubilados, para cada uno de esos conflictos se vean reflejados, aparezcan nuestras voces en el sistema de medios en general, tiene que existir y cumplirse la ley de medios. Tiene existir estos fondos para cada uno de los radios y canales sin fines de lucro, porque si no, solamente habla una parte de la sociedad. Esa parte más chiquita es la que expresa al sector del capital, a las grandes empresas, y no justamente a todos nosotros los trabajadores. Así que nuestro compromiso con esta pelea no es solo como medio comunitario, sino esencialmente como clase trabajadora. Muchas gracias y acá estamos, compañeros. Gracias, Mariano Beneidi, secretario de prensa de Justo Sotera. Continuamos con Federico, integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Buenas tardes, compañeros. Bueno, estamos acá apoyando primero que nada, como dijeron, a los trabajadores que están perdiendo su puesto de trabajo, a los medios que no están pudiendo continuar con su labor por la falta de presupuestos, por no poder renovar los materiales y demás. Pero cuidado, compañeros, que no estamos frente simplemente a una manga de hamburrientos, no estamos simplemente frente a un grupo de gente con un bocadillo en el bolsillo, como se dice. Estamos frente a un plan neoliberal muy claro, que es el vaciamiento de las voces disidentes que representan los medios comunitarios. Porque eso es lo más importante, compañeros. Hay conflictos, hay luchas, hay causas, hay gente que no va a poder tener nunca una voz, que no va a ser nunca escuchada, si no es por los medios comunitarios que estamos hoy acá. Entonces, no estamos simplemente peleando por un poco de presupuesto, por un poco de material. Estamos peleando para poder permitir que tengan voz los sin voz. Esa es nuestra tarea, compañeros. Por eso estamos hoy acá y por eso vamos a seguir estando acá con lluvia, con sol, con lo más falta. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero, la dignidad. Sin medios comunitarios, no hay democracia en la consigna. Recordamos que estamos transmitiendo este acto por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay compañeros y compañeras en el sitio de la retaguardia haciendo ahí la base técnica. Invitamos ahora a Carlos Malbrán, comunicador social y integrante de Radio Capital. Compañeras y compañeros, veo que hay muchos jóvenes. Entonces, a esos jóvenes les quiero contar algo. Vamos a aprovechar para escuchar una adhesión que llega del País Vasco. Desde la EN, Causa la Red, Insurgente, Medios Libres e Independientes del Estado Español y de Euskal Herria, nos solidarizamos con la lucha de los medios alternativos y comunitarios y populares de Argentina frente al Estado capitalista y el cerco mediático impuesto por los medios masivos de comunicación. Desde aquí les decimos fuerza y adelante. Bien, gracias a los compañeros de allí del País Vasco y a Diana Cordero de Caos en la Red. Nos volvemos allí a la radio abierta frente a ENACOM. El silencio. El silencio de los diamantes. El silencio de los explotados. Hay una realidad. Teníamos una ley. ¿Qué hicieron con esta ley? De un plumazo la borraron. Esa ley ha sido la ley más democrática que se ha votado jamás en la República Argentina, bajo a todos los niveles, transitó por todo el país. Todo el mundo la discutió, corrigió. Ese fue el anteproyecto que se votó y se aprobó en el Congreso de la Nación. Esa ley ya no vale. ¿Por qué no vale? Simplemente porque esa ley es la que permite la voz de todos. A todos se tiene que escuchar la voz dominante, la voz de los poderosos. Lo que está en juego es la democracia. Eso es lo que está en juego. No nos equivoquemos. Salgamos a la calle a defender la democracia, a defender la ley de medios y a defender los medios alternativos y comunitarios. Porque si no existe la voz de todos, tampoco existe la democracia. Y ningún sistema de gobierno que no pueda garantizar la libertad de expresión está en condiciones de hacerlo con ninguno de los otros derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Llegan muchas adhesiones del Centro de Estudiantes de Sociales de la Universidad de Avellaneda, que comprende las carreras de periodismo y abogacía. Queremos hacer llegar nuestra adhesión a esta marcha convocada para el día de hoy, ya que consideramos justos todos los reclamos que la misma se pronuncian, porque consideramos que la comunicación debe ser entendida como un derecho humano universal y no como una mera mercancía. Exigimos a ENACOM que comienza a prestar atención a los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos que le dan vida a la ley 26.522, pasada por arriba por este nuevo gobierno y que son nuestra fehaciente de la democracia, la diversidad y la pluralidad de voces. Muchas gracias a los compañeros del Centro de Estudiantes de la Universidad de Avellaneda. Continuamos en esta jornada de lucha e invitamos a Enrique Coria, integrante de la Nación Mapuche, Nahuel y Chaco. Mari Mari, Compuche. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿quién sabe algo de los pueblos originarios? Sabe que hemos sufrido la marginación, la expulsión, la censura, de todas las formas. Creo que en el mundo fue el gran genocidio humano fue el de los pueblos originarios. Estamos apoyando a todos los compañeros con una causa justa, por los medios de comunicación privados, por las radios AFM, que son las que gestionan la cultura en los pueblos, y también la nación, porque son gestionadoras de forma de pensar. Hace muy poquito participamos de la devolución de 4 cráneos mapuches de los 10.000 que hay en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Hace 130 años están esos cráneos ahí, porque indios que mataban, indios que le cortaban la cabeza y los guardaban. Estamos recuperando la cultura ancestral, ya hablamos nuestras lenguas y naturalmente estamos apoyando la causa de todos, en su justa medida y naturalmente, respetando la diversidad cultural y apoyando el libre pensamiento. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución de la Nación Argentina, de la última reforma de 1994, el artículo 75, inciso 17, donde habla de conservar las culturas preexistentes. En ese conservar las culturas preexistentes está también, naturalmente, los medios de comunicación. Marichu, hasta pronto. Gracias, compañero. También nos llega la adhesión de la Confederación de Educadores Argentinos, que acompañe este reclamo para que se aplique la ley de medios audiovisuales a todos los medios populares que son la garantía de la diversidad de voces. Fabián Feldman, secretario general. También compartimos algunas adhesiones que fueron llegando durante el día: la Correpi, María de Carmen Verdú, Izquierda Revolucionaria, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Liber Pueblo, la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, Hijos Zona Oeste y La Brecha. Vamos a invitar ahora a Juan Carlos Sánchez, integrante de Barricada TV. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para mí es un honor hoy estar aquí en esta lucha compartida. Y precisamente si hablamos de voces que no se escuchan en la de las personas con discapacidad. Precisamente en Barricada TV condujo un programa dedicado a ese 12,9% de la población argentina que tiene algún tipo de deficiencia física o mental o emocional, como le quieran llamar. Y precisamente me llama poderosamente la atención que justamente seamos uno de los pocos que tomemos esta temática. Por eso hoy más que nunca me sumo a este reclamo por el pago de los fomicas adeudados. Sin estos fomicas ningún canal, ninguna radio puede funcionar. Y aparte, también por la habilitación definitiva de los canales que ya están concursados: Barricada TV, Pare TV y Urbana TV. Y por los concursos que se le deben a las radios comunitarias, que también forman parte del universo que conformamos. Hoy por hoy, las personas con discapacidad están completamente excluidas de este sistema perverso como es el capitalista. Por esto, es necesario difundir todas y cada una de sus problemáticas, desde el transporte hasta la falta de asistencia médica, los incumplimientos reiterados por parte de las obras sociales sindicales, incluyendo, por supuesto, cada una de las fases de rehabilitación y recuperación a las cabezas son sometidos. Honestamente, agradezco la oportunidad de expresarme y les envío un abrazo fraternal y hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Viva la patria, carajo! Mientras escuchamos al profe Juan Carlos Sánchez recién hablar allí, te contamos que se largó una lluvia intensísima allí donde están haciendo la radio abierta. Están debajo de un gazebo, pero vamos a ver cómo la sostienen los compañeros y compañeras que están allí. Nada, felicitarlos, cada vez que salimos a la calle vemos al pueblo peleando y vemos que más allá de la despida neoliberal de Mauricio Macri, el pueblo resiste, el pueblo pelea, el pueblo está en la calle, nos llena de alegría y nos da más fuerza para la pelea. Hace minutos está el Congreso Nacional con un conjunto muy grande también de organizaciones exigiendo una ley de emergencia social para todos los sectores de la economía popular. Vengo en representación de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos exigiendo 1 millón de puestos de trabajo para todos los trabajadores. O sea que cada laburante que labura en un medio comunitario, además del ingreso pequeño que logra tener la cooperativa, porque estos hijos de puta no bajan la guita que tienen que pagar, y además de eso haya un salario complementario que haga que ninguno de nuestros compañeros esté en la miseria. Así que simplemente, compañeros, felicitarlos. Era una alegría muy grande estar rodeado de diputados nacionales, de legisladores que tienen un sueldo que no lo enaltecen con su trabajo y estar recibiendo las fotos en el apunto dado por los compañeros trabajadores de los medios comunitarios. Así que fuerza, compañeros, la única lucha que se pierde es la que se abandona, acá no se rinde nadie. Gracias, Luciano. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Ya que no le gusta! ¡Que corre! Despedimos a un compañero por red, Mariela. A ver, Natalia. Vamos a llamar a Farco, a la Red Nacional de Medios Alternativos, a Marca Argentina, a Urbana TV, a Pares TV, Mena, a Barricada TV, a Red Colmena, a Red Paz. Y para empezar con el cierre, porque ya el tiempo nos está abandonando. Bueno, yo soy parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con la red estamos siendo parte de Interredes también, con el otro de las redes. Estamos acá porque estamos convencidas de que el Estado no cumple con nuestros derechos porque no lo quiere hacer. Desde la red venimos hace años construyendo comunicación comunitaria, popular y alternativa, tratando de generar toda la burocracia y cumplir que nos exige el Estado, a diferencia de los medios hegemónicos, para poder estar al aire transmitiendo las luchas sociales, las luchas de aquellos sectores que son oprimidos, que son oprimidas, porque el Estado y los medios hegemónicos así lo desean y así lo llevan a la práctica. Exigimos que se caiga la causa de Antena Negra, que el ENACOM intervenga para que no se siga avanzando con esta criminalización real, ya que estamos yendo a un juicio. Exigimos el pago inmediato de los Fomecas, que hace ya 10 meses que no están cumpliendo y que a través de discursos nos siguen pateando la pelota. Exigimos la apertura de concursos para medios comunitarios, alternativos y populares para tener la licencia que nos corresponde. Exigimos que se apruebe la licencia a las televisoras comunitarias de Barricada TV, Pares TV y Urbana TV. Y seguimos resistiendo organizada y organizados en la calle para demostrar que sus miedos no nos van a callar. Seguimos construyendo organización de medios comunitarios a nivel nacional. Hay radio de distintos puntos del país que también están sufriendo la censura por parte del Estado, como es Radio Estación Sur de Catamarca, que después de 8 meses recién le dan el número de expediente para otorgarle la licencia. Una radio que viene construyéndose un montón de tiempo desde abajo, como así nos caracteriza a la Red Nacional de Medios Alternativos, que defendemos los intereses del pueblo, defendemos los intereses de aquella clase que constantemente está siendo oprimida e invisibilizada por parte del Estado y los medios hegemónicos. Muchísimas gracias a todas las organizaciones por estar acá, muchísimas gracias a todos los medios compañeros que se están acercando y a aquellas personas que vienen a hacer el aguante para seguir demostrando de... y en la calle no nos van a frenar. Invitamos a Mariela. Compañeras, compañeros, ¿por qué estamos acá? Porque los medios comunitarios habíamos logrado, después de muchos años, de muchas décadas de luchar para que esta comunicación popular, para que esta comunicación alternativa, comunitaria, tuviera un lugar en la disputa de sentido, en estas charlas que tenemos en la calle, en las escuelas, en los bares, en el almacén, para que eso de verdad incidiera, habíamos luchado por una ley, por su aplicación y logrado políticas públicas que permitieran el fortalecimiento de nuestros medios. Eso estaba sucediendo, ¿eh? Estábamos ahí. Estábamos logrando que las radios, las televisoras, las productoras pudiéramos generar productos de calidad, pudiéramos generar equipos de hombres, mujeres, compañeros, compañeras, que podíamos dedicar muchas horas de nuestro tiempo a nuestros medios y no solo los momentos prestados de otros trabajos. Eso estaba pasando, eso lo habíamos conseguido. Y sin embargo nos lo están quitando. Ahora, nos lo están quitando al de financiarnos. Nos lo están quitando al no cumplir la promesa, pero tampoco cumplir la ley, al no cumplir los compromisos concretos que el Estado Nacional tiene con los medios comunitarios. El pago de la deuda de los Fomecas no es una cuestión de decisión política de a quién me gusta más, quién me gusta menos. Es una obligación que tiene el gobierno nacional. Están incumpliendo por no pagarlo. Además de eso, estamos pidiendo que se abran las líneas de los Fomecas 2016. Se abrieron dos recién. Hoy creo que salió otra. A cuentagotas, casi a noviembre, casi a fin de año, el presupuesto que tendría que haber sido ejecutado hace 8 meses. Esto es de financiar los medios comunitarios. Esto es ahogarnos. Esto más el tarifazo, más la inflación, los compañeros que quedan desempleados, las compañeras que quedan desempleadas, que por supuesto repercuten en nuestras vidas. Más nuestros barrios, nuestras comunidades, donde la precariedad de la vida cada vez es más angustiante. Donde los comedores se llenan. Todo esto tiene que ver con las políticas públicas que está llevando este gobierno en general y en particular en la comunicación. Por eso estamos acá. Porque no queremos más promesas, que es lo que hasta ahora nos vienen haciendo, prometer. Queremos hechos concretos. Queremos que paguen el adeudado y queremos que sigan cumpliendo la ley 26.522, que implica un fondo de fomento concursable para los medios comunitarios de frontera y de pueblos originarios. Queremos que cumplan con la habilitación para los canales que presentaron su carpeta técnica, que fueron a concurso, que licitaron y que ganaron. Ganaron lo que Canal 13 todavía no ganó. Y sin embargo, Canal 13 interfiere y a estos canales, Urbana TV, Barricada TV, Páez TV, no los habilitan. Esto es lo que estamos pidiendo. Simplemente que cumplan con las leyes y que no destruyan todo lo construido desde hace ya mucho más que 9 o 10 años. Gracias. Invitamos ahora a Lionel de Amar. Escuchábamos allí la voz de una de las compañías de Farco, antes una compañía de la Red Nacional de Medios Alternativos, ahora gente de AMARC. Lluvioso, la verdad que ya me dijeron casi todos los compañeros que me antecedieron, y para decirla más, simplemente decir que lo que están haciendo ya a esta altura del partido es deliberado, porque hay una decisión política de mandar absolutamente todos, le dejo sobitar, después, digamos, imagínense una campaña de vacunación cuando cambia un gobierno, y van a dejar sin vacunar a la gente porque están haciendo una auditoría. Bueno, acá lo que se pone en juego es la libertad de expresión, y esto no tiene otra forma de llamarlo que una censura implícita. Así que vamos a seguir denunciando esto donde sea hasta que nos paguen. Esta lucha no termina acá, vamos a seguir hasta que paguen al último medio. Y una cosa más, muchas gracias a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, referentes que se han solidarizado, muchos estando acá presentes, otros mandando, sacándose las fotitos para subir a las redes sociales. La verdad que eso es muy importante para fortalecer esta lucha. Muchas gracias, compañeras, compañeras. Invitamos a Miguel Peña, Urbana TV. Compañeras, compañeros, como tratábamos hace un ratito, la plata de los medios la tienen que pagar. La plata es nuestra, los concursos son nuestros, porque lo dice la ley, porque así lo ha querido el pueblo argentino. Me hablaba hace un ratito, Mariela, de todo lo que fue el recorrido de la construcción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios de la democracia y todo el recorrido de la historia de los medios comunitarios, alternativos, populares. Bueno, esto que no empezó ahora, esto que obtuvo un punto altísimo cuando logramos sancionar la ley de medios de la democracia, viene a avalar el concepto de que la comunicación es un derecho humano. El Estado, al entender que la comunicación es un derecho humano y al preservar en una ley democráticamente construida, la ley más democráticamente construida de la historia moderna, la democracia, como fue la ley de medio, entiende que la comunicación es un derecho humano, entiende que el sector comunitario tiene que tener su participación en el espectro comunicacional, pero además entiende que si es un derecho humano, si tiene el derecho a estar, tiene que tener financiamiento y tiene que tener recursos para poder comunicar, porque si no son solo palabras. Bueno, ¿qué es lo que pasó para que hasta diciembre del año pasado estuviéramos tratando de cumplir lo mejor posible, accediendo a los fondos concursables, participando de convocatorias a concursos para licencias, y que mágicamente de un día para el otro se termina? Bueno, acá lo que hay es una decisión política lisa, llana y clara de este gobierno que administra Mauricio Macri, que, como se dice con total claridad, es un gobierno de ricos, para los ricos, y que eso lo ejecuta en todas y en cada una de sus acciones, en el ministerio que sea, en el área que sea, también en el área de la comunicación. Porque es muy fácil tomarse todo el tiempo del mundo, tomarse meses y meses para que Canal 13 siga usurpando de manera ilegal, siga intrusando una frecuencia por la que no concursó y por la cual mucho menos tiene licencia, y decir tenemos que tomarnos tiempo para resolver esa situación. Es mucho más fácil eso que tomar la decisión de reprimir a los compañeros de Antena Negra o tenerlos decomisados los equipos. Pero no, parece que es al revés la cosa, ¿no? Parece que a los compañeros de Antena Negra uno podría decir, bueno, también, al igual que Canal 13, estaban transmitiendo en una frecuencia por la cual no habían concursado, una frecuencia que estaba en discusión. Ahora, ¿por qué Antena Negra les decomisan los equipos, los mueren a palos y procesan a los compañeros y Canal 13 sigue? Al cabo de un 25% del mandato de Macri, porque, compañeros, estamos a días nada más que Macri cumple un 25% del mandato por el cual fue elegido. Y acá todavía no tenemos respuesta. Nosotros lo que hacemos es, ni más ni menos, y acá voy a corregir un poquito a Mariela, no venimos a pedir nada, venimos a exigir que respete la Constitución, venimos a exigir que cumplan con la ley, venimos a exigir que nos paguen lo que es nuestro, venimos a exigir que hagan respetar las licencias que ganamos los canales de televisión comunitaria. Nos cansamos de ese cartelito que tiene en su espalda Miguel de Godoy o todos los funcionarios de este gobierno, que cada vez que nos reciben con sonrisas muy amables, tienen atrás un cartel como aquel viejo que decía, hoy no se pide, mañana sí. Bueno, nos reciben con un cartel a sus espaldas que dice, hoy no se paga, mañana sí. Hoy no hay licencia, mañana sí. Basta, queremos hechos, basta de palabras, diálogo, sin los canales, sin las radios, sin las productoras, recibiendo lo que les corresponde por ley, no es diálogo. Democracia, sin medios comunitarios, plenamente en funcionamiento, tampoco es democracia. Y nosotros, que tenemos una larga lucha, una larga historia de lucha por los derechos de los trabajadores, por los derechos de nuestro pueblo, no vamos a permitir eso, no nos vamos a dejar avasallar. Viva la comunicación comunitaria, popular, alternativa y sobre todo, como siempre, alternativa. Cada vez que nos movilizamos llueve. ¿Y saben por qué? Porque nos están regando, nos estamos reproduciendo como hongos. Nos van a tener que aguantar y no nos van a poder parar. Gracias, compañeros. Invitamos a Santiago de Repas, otro integrante de este espacio de articulación que convocó a esta movilización interred. Compañeros, muy cortito, compañeras, nos vuelven a llamar para decirnos que nos vuelven a ofrecer una reunión, para volver a decirnos que nos van a volver a decir otra vez que nos van a pagar muy pronto, que el listado lo tienen, que ya está casi todo listo. Estamos verdaderamente cansados, esto realmente no tengo realmente palabras para decir lo que hemos pasado en cada una de estas reuniones, y todos los que están acá presentes saben muy bien lo que pasamos cada día en nuestras productoras, en nuestros medios, en nuestras organizaciones, tratando de seguir llevando adelante los proyectos que tenemos sin financiamiento, con meses y meses de atraso en los pagos y con meses y meses de atraso que nos va a generar la apertura de este nuevo convenio que recién va a tener un fecha de pago el año que viene, quién sabe en qué mes. Además de las restricciones que aparecen en los textos de los avances concursos, a medida que van saliendo nos vamos enterando de más y más restricciones. Entonces, simplemente acompañar lo que todos los compañeros han dicho, estamos verdaderamente cansados, estamos verdaderamente indignados que la política de este gobierno sea la de hacerse los tontos y dejar pasar el tiempo para que nosotros, por una razón o por otra, tengamos que cerrar las puertas de nuestros medios. Eso no le vamos a dar el gusto, vamos a seguir adelante, y vamos a seguir cumpliendo el rol como organizaciones que tenemos de llevar adelante la comunicación y de la perspectiva del derecho humano, que es lo que verdaderamente creemos que debería ser. Así que sin más, Tenemos acá con la compañera también para cerrarnos la actividad. Invitamos a Laura entonces de responder. Bueno, también muy rápido porque hace rato que estamos acá y creo que es muy importante como nos hemos podido concentrar y ser todos los que estamos. Yo soy Laura de Red Colmena, que es una red de cooperativas de trabajo, de comunicación, que conforma casi 30 cooperativas, muchas de ellas que vienen trabajando desde hace muchos años, pero otras que surgieron justamente al calor de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Ustedes saben que significó la ley también para las cooperativas, el poder acceder y el poder tener un medio de comunicación, así que lo que significa no estar cumpliendo con la ley, con el pago de los cometas, es una obra increíble para todas nuestras cooperativas. Como decía, insisto, muchas de ellas se sintieron con el calor y con las ganas de querer construir una comunicación distinta, cooperativa, comunitaria, con otra mirada, pensando en que la comunicación es un derecho y no una mercancía. Así que bueno, simplemente obviamente nos sumamos a todas las demandas, exigimos el pago de los Omeca y la apertura de los concursos y todas las demandas que estamos planteando. Y también nosotros queríamos traer y sumar a esta movilización, que es importantísimo que nos sigamos movilizando, que tenemos que interpelar cada vez a más personas, a la ciudadanía, no ser solo quienes producimos o hacemos la comunicación cooperativa y comunitaria, sino también acá quienes están nuestros oyentes. Así que tenemos herramientas más importantes como son nuestras tierras, como le decimos, nuestras cámaras, nuestros micrófonos, nuestra creatividad, nuestro profesionalismo. También tenemos que interpelar a la ciudadanía porque la comunicación no solo es nuestra, sino de todos y es un derecho humano. Vamos. Muchas gracias, Laura. Y compañeros, compañeros, como esto no empieza recién a hoy, esto viene de hace muchísimos, muchísimos años, en cómo nos están reprimiendo, censurando, hasta quién lo escribió, ahí lo podemos ver en la viñeta de Mafalda hace años. Transformamos esa violencia de censura en alegría y en convicción de que podemos seguir comunicando, podemos seguir sacando al aire las luchas sociales de la clase oprimida. Por eso estamos acá resistiendo con alegría y denunciando todo lo que no está cumpliendo el ENACOM y que no se cumplió mucho tiempo antes tampoco, también denunciando que la supuesta apertura de licencia es solo para medio de comunicación con licencia, lo cual niega la realidad de que el 80% de las emisoras no tienen licencias y solo le dan fomecas a aquellas, o la oportunidad de tener fondos a aquellas emisoras con licencia, lo cual es el 20% de la realidad. Muchísimas gracias por estar acá y poner el cuerpo, muchísimas gracias por seguir apoyando para que sigan existiendo los medios comunitarios, alternativos y populares. Seguimos resistiendo con alegría, seguimos denunciando las injusticias del Estado y de los medios hegemónicos que lo hacen a todos constantemente. Y también a reclamar a las autoridades que nos escuchen, que hagan algo, que intervengan en la criminalización de los medios comunitarios, no dejen poner en una situación de riesgo constante. ¡Che, Naco! ¡Te sacamos la careta de este sello de empresa! ¡Dale, güey! ¡Sos un macho a hacer eso porque Naco se aprieta! ¡Siempre por ti! ¡Mandaremos! ¡No decían que llovía y nos verán de la vida! ¡Ya no va más! ¡Si no van a los cometas, yo te pongo a la oficina! ¡Quieren acá! ¡Te saltamos la cara para este espacio no de empresa! ¡Dale, bebé! ¡Se fue un macho a hacer eso porque una criada se apreta! ¡Siempre fue así! Me decían que yo iba y no me daban de arriba. Ya no va más. Si no pagan los cometas, le quemamos a la oficina. Dale, dale, dale, arce, no te parache, nación. Te saltamos la cabeza, esto está lleno de presa. Dale, Godoy. Sos un macho asqueroso porque la que hago te apreta. Siempre para ti, no decían que llovía y no me daban de arriba. Ya no va más, Sí, escuchábamos entonces esta parte final a puro grito, a puro agite, con las chicas de la Red Nacional de Medios Alternativos ahí abalanzándose sobre el micrófono. Me parece que es la mejor manera de despedirnos, ¿no?, de esta transmisión especial, que nació allí con los compañeros y compañeras en la parte técnica en ENACOM, frente a ENACOM. Allí hay montones de compañeros y compañeras trabajando, de ETL, de La Caterva, de Redeco, de ANRED seguramente, de Antena Negra TV, de La Retaguardia, montones. Esa señal llega hasta aquí, hasta el estudio de La Retaguardia, el barrio de Mataderos, y se va largamente de viaje por las radios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el país, por Jujuy, con Pueblo, por Catamarca con Estación Sur, por Mendoza a través de La Pujante, y así podemos seguir de viaje largamente. Aquí en Buenos Aires, La Caterva, La Colectiva. Nos vamos yendo. Les agradecemos que hayan estado allí en el lugar acompañando a los compañeras y compañeras, a los compañeros y compañeras que estuvieron allí, y si estuvieron a través de la radio también es una buena manera de estar apoyando a los medios comunitarios, alternativos y populares. Y quédate escuchando a cada uno, a cada una de esas radios, ¿no? Porque de hecho la lucha que se dio hoy en la calle tiene que ver con sostener, con poder sostener de mejor manera el día a día comunicacional. Ya lo dijeron todos, pero vale la pena repetirlo. No nos van a callar. Somos comunitarios, alternativos y populares. Ya sabes dónde encontrarnos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.